partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa justamente de El Redondel Periodismo sin lados oscuros, válido entre el 31 de marzo, 1 de abril de 2013, obviamente, hasta el 7-8 de abril, día en el que se estará venciendo este nuevo programa, este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Si es la primera vez que nos escuchás, somos un programa semanal en el que intentamos repasar algunas de las noticias más importantes de la Argentina y del resto del planeta. Transmitimos desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, y nos detenemos en esas noticias que nos parecen trascendentes, las discutimos, las pensamos en voz alta, las compartimos con vos, giramos en redondo, en definitiva, alrededor justamente de algunas de las múltiples noticias, informaciones que los medios tienen hoy en día en radio, gráfica, televisión, internet, Twitter. Lo nuestro es simplemente un humilde aporte, un poco de, un poco de periodismo sin lados oscuros, tratar de ver la actualidad desde algún otro lugar o pensándola más que informándote, llenándote de datos. Y además, como siempre, escuchamos excelente música, muy buenas canciones que especialmente seleccionamos para vos. Intentamos semana tras semana nunca repetirnos y siempre tener música realmente muy diferente, música de la Argentina, del resto del mundo, en español, en otros idiomas, canciones de distintos tiempos. No tenemos tantos problemas con los géneros y los sonidos, sí nos interesa siempre ofrecerte buenas canciones. Y en este primer bloque siempre te recordamos que estamos en www.elredondel.com.ar. Esa es nuestra página web, la página web del programa, así que si querés escucharnos podés hacerlo desde ahí. Además, siempre está toda la info del programa en www.elredondel.com.ar o en nuestra versión móvil o liviana, m.elredondel.com.ar, querés entrar desde algún dispositivo con poco alcance a la red o que le cuesta navegar, etcétera, etcétera, esa es una muy buena alternativa. En cuanto a las vías de contacto, elredondel@yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico. Estamos en Skype, somos El Redondel. También podés encontrarnos en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos buscás simplemente como El Redondel, @elredondel en Twitter, es muy fácil, facebook.com/elredondel para entrar al espacio de El Redondel en Facebook, y en Google Plus buscanos como El Redondel. Estamos, como verás, en todas partes y somos siempre muy fáciles de ubicar. Mi nombre es Nicolás Eleve. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro del programa. Si alguien me quiere seguir puntualmente a mí en Twitter, mi cuenta personalísima es @nelevi, y esa también es otra alternativa para que estemos en contacto. Ahora, si ustedes están de acuerdo, yo creo que sí, llegó el momento de empezar, como siempre, con una excelente canción, en esta oportunidad rock nacional, primer tema musical del programa. Luego el bloque de actualidad nacional, vamos a repasar qué es lo que está pasando en nuestro país por estas horas, el bloque de información internacional, siempre sobre el final un picadito, y entre medio más música que estará llegando, pero igual estamos empezando, apenas 4 minutos pasaron. Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Los ecos están Gustavo Cerati, Charlie Alberti, Zeta Bosio, obviamente ellos son Soda Stereo. Estamos en 1990, año de publicación de Canción Animal, esa gran placa de Soda. Y este tema forma parte de ese álbum. Soda aquí en el Redondel. Con un clásico del rock nacional. Cae el sol. Afuera el mundo sigue. Soy uno más buscando en el mar. Cae el sol. Un extraño destino, una oscura verdad. Tan solo tropiezos. Amar. Anduve caminando por calles al azar, por calles vacías, Buenos Aires, Buenos Aires, humedad. La taza de las mañanas, el Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, exactamente el bloque de actualidad nacional, qué es lo que está pasando aquí en la Argentina, cuáles son las noticias más importantes por estas horas. Los medios siguen haciendo referencia en forma más que abundante a la figura de Francisco, el nuevo Papa, el exobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Alguien, he escuchado a algunos colegas, a algunos periodistas en el fragor de la información decir el ex Jorge Bergoglio o algo por el estilo. No, habría que avisarles que él sigue siendo Jorge Bergoglio, es un hombre, es el que figura en su pasaporte, en su partida de nacimiento, no deja de ser Jorge Bergoglio. El nombre de Francisco como nombre de papa es el nombre que toma por las circunstancias, pero ni Ratzinger dejó de ser Joseph Ratzinger, ni Karol Wojtyla dejó de ser Karol Wojtyla, ni nadie más. O sea, esto, por favor, no decir algo tan bizarro, ¿no? Que a veces no tiene que ver con el conocimiento, ¿no?, de los periodistas, colegas que están hablando, sino con el fragor de la cobertura tan desarrollada, tan abundante que ha habido en estos días en los que todos nos hemos vuelto más bergoglistas que Bergoglio o más francisquistas que Francisco, y se ha hecho tanta cobertura, lo hablábamos en el último programa. La discusión más política, como decíamos hace 15 días, es de quién es el Papa Francisco a nivel local. Bueno, el Papa Francisco es el Papa de todos los católicos apostólicos romanos, es una figura de altísima trascendencia política, es uno de los mediadores en conflictos internacionales junto a la Corte Internacional de La Haya y algunos otros organismos. Aquí la mediación de un papa evitó una guerra entre la Argentina y Chile, así que la trascendencia de la figura de un papa y su peso como líder religioso, político, jefe de Estado figura pública es sin dudas terriblemente trascendente, y es una figura, Bergoglio, de ser una persona que, bueno, antes de llegar al arzobispado y a la Catedral de Buenos Aires como sede, estaba en una provincia, en Córdoba, en un lugar bastante aislado, pasó a tener una trascendencia aquí en Buenos Aires y ahora a nivel mundial. Así que definitivamente parece algo pequeña la discusión que se da a veces en lo cotidiano acá entre políticos, periodistas y medios sobre qué pasa con Bergoglio y la política local. El panorama es bastante más complejo el que enfrenta el Bergoglio actual, definitivamente la pequeñez, entre comillas digo pequeñez, espero que se entienda a dónde quiero ir, la discusión de candidaturas, de políticos, de diputados y senadores, de sectores de poder en la Argentina, es una realidad que está lejos de este Francisco Papa de miles de millones de católicos y con tantos problemas como los que tiene el Vaticano. Sin embargo, se ha dado esto del bergoglismo y de todos quieren colgarse de la sotana de Bergoglio, esta sensación que quizás sea interesante ahora pensarlo con algo de retrospectiva y hacia el pasado y ver cuántos han querido anteriormente aprovechar muchos de los comentarios políticos fuertes de Bergoglio, que muchos son de sentido común, un papa hablando en contra, bueno, no un papa, un miembro de la iglesia anteriormente, un obispo, un religioso hablando en contra de la corrupción, a favor de ocuparse de los pobres. Digamos que los comentarios públicos de Bergoglio, si bien mucha gente de la oposición los plantea como directamente dirigidos al gobierno nacional, sin duda cruzan a todos los sectores de poder, sea el gobierno nacional, los provinciales, los municipales y todos los sectores dirigentes. Sería interesante tratar de ver si mucho del discurso público de Bergoglio no fue anteriormente tratado de ser arrastrado para ciertos intereses políticos. Hoy definitivamente tanto los sectores del oficialismo como de la oposición ven en Bergoglio una figura muy interesante, muy atractiva, con la que es difícil enfrentarse, aunque sea metafóricamente, porque es poco probable que Bergoglio se ponga a discutir con políticos en el plano local ahora. Pero la imagen es tan positiva de Bergoglio, aún con sus zonas un poco grises de las que hablamos la semana pasada, pero es tan positiva en la opinión pública, eso demuestran las encuestas, que en general tanto el gobierno nacional como los sectores de oposición, los partidos de oposición, tratan de tener un buen vínculo con este papa, aunque sean los discursivos, y tratar de abrir o generar puentes. En esta realidad estamos, y los medios, los periodistas, los colegas, los opositores, los oficialistas estiran la sotana del Papa Francisco para decir si es un poco más de un lado, un poco más del otro, si es peronista, si es un gran crítico y opositor al gobierno, si no lo es tanto, por qué la recibió a Cristina primero, si es una persona bueno, ¿qué es ese personaje público tan trascendente, y es otro de los temas de los que vamos a, me parece, seguir hablando. Llama la atención que muchos medios que durante años evitaron transmitir una misa, evitaron transmitir una homilía de las tantas, ahora la cobertura de lo religioso vuelve a las pantallas públicas y privadas, a la televisión, en forma abundante y detallada, cuando durante muchos años se evitó, de hecho, y masivamente. Esto también llama la atención, y como decimos siempre, todo debería ser en forma moderada. Hablo desde lo mediático, ¿no? Desde lo que pasa con los colegas periodistas y los medios, que le están dando mucha cobertura al tema, y que también esto puede, como ocurre siempre en la vida con cualquier cosa, no solo con los medios, generar un cansancio o un hartazgo por su reiteración, ¿no? Todo en una dosis equilibrada. Así que el tema de Bergoglio es uno de los temas, el tema del Papa Francisco, que sigue teniendo que ver con la política local. Luego será otro análisis, el de cuántos cambios generará, de eso hablábamos también en el último programa, a nivel internacional, como líder de la Iglesia, sus acciones o actitudes de austeridad, su cercanía con la gente en la calle. Estos temas obviamente también son trascendentes, pero más del plano internacional o religioso que de la noticia local. Otras informaciones locales para repasar: la marcha del 24 de marzo, en un nuevo aniversario por el golpe del 76, que lamentablemente, aun cuando es más que interesante que cada vez haya más gente en estas manifestaciones, hubo momentos en los 90 en los que prácticamente no había convocatoria, y hoy es mucha la gente que marcha. E incluso fue interesante ver que se marchan desde distintos partidos políticos: la Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria, los partidos de izquierda. Están en la plaza prácticamente todo el arco político, ha intentado manifestarse, aunque esto no se pueda dar lo fluido que nos gustaría en forma integrada. En definitiva, todos los argentinos, independientemente de en qué partido político se milite o no, porque alguien puede no militar en un partido político, y esto también está muy bien, está genial que se manifiesten este cada 24 de marzo, que no es solamente la fecha para recordar este golpe último de Estado con todo lo terrible que fue, que ya lo sabemos y muy bien. En definitiva, es una fecha que nos sirve para tener presente la interrupción del sistema democrático durante prácticamente todo el siglo XX, desde 1930. Es la fecha para tener memoria de la trascendencia del sistema democrático y de que no queremos más interrupciones a este sistema democrático como las que vivimos durante la década del 30, durante la década del 40, durante la década del 50, durante la década del 60 y la del 70, que fueron todos estos golpes de Estado que tanto mal nos han hecho en prácticamente todos los aspectos. Nos hemos cansado de hablar de eso. Pero decía, todavía no hemos llegado al punto en el que la Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria, los partidos de izquierda, las agrupaciones de derechos humanos, los independientes, los ciudadanos que no militan en ningún lado, todo el mundo puede estar manifestándose en forma conjunta, y hay rispideces, tiranteses, pelea por ocupar el espacio público, de quién es un poco más la plaza, en qué momento. Y esto todavía nos queda, ¿no? Nos queda un tema ahí para cocinar. Me parece que se ha caminado bastante, pero es triste no poder, que no se pueda dar todo, todo junto y a la vez, y que puedan estar cada uno con sus colores, con sus banderas, con sus puntos de vista, que son diferentes en miles de aspectos, pero paradójicamente y por suerte, en este aspecto de condenar, recordar y tener memoria por esa última dictadura, sí es coincidente. Entonces, bienvenidos que estemos todos, vayamos desde uno a otro partido, o militemos o no en un lugar o en otro, vayamos con la familia, con una agrupación. Me parece que sería un cambio que todavía falta, ¿no? Un tema ahí pendiente a trabajar. El otro tema de la semana y que seguirá en esta que está comenzando es el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y los maestros. El conflicto salarial, a decir verdad, no es que se odien, es una cuestión de números. Los maestros piden un dinero, el gobernador Scioli está ahí tratando de llegar a un número y a un acuerdo que no está al momento fluyendo, por eso se anuncian nuevos paros. Es un conflicto sindical, es un conflicto político, obviamente, porque los sindicatos hacen política y los gobiernos también la hacen. Habla de la compleja situación económica que vive la provincia de Buenos Aires. No es la única, no es el único lugar en el país, el único distrito provincial con mayores problemas en cuanto a los pagos, los aumentos, no todo muy milimétrico. Cuánto un punto más de aumento de sueldo a los maestros genera una especie de, al menos desde lo que aseguran los funcionarios provinciales, un descalabro en las finanzas, que habla entonces que hay poco margen movimiento, y es una oportunidad para volver a hablar de los vínculos entre las provincias, la nación, los impuestos, el sistema impositivo imperante, los vínculos entre Scioli y el kirchnerismo tradicional o Cristina. Ahí está todo esto entremezclándose, dando vueltas y generando, bueno, problemas operativos, sobre todo para la gente todos los días, que bueno, no sabe a dónde dejar a los chicos y es que trabaja. Un conflicto bastante bastante fulero. Cuando el periodismo hace cierta lectura simple, en la lectura simple siempre hay buenos y malos en esta historia, o en tantas, ¿no? La lectura más simple, la manera más simple de hacer periodismo es presentar que de un lado están los buenos de algo y del otro los malos de algo. ¿Y qué pasa si pensamos que son todos malos o que son todos buenos? Y esto nos complica bastante más la vida, porque nos obliga a entender la realidad desde otro lugar. Al menos acá en el Redondel pensamos esto: ¿qué pasa cuando todos tienen razón? No cuando unos sí la tienen y otros no. Tienen razón a veces los reclamos salariales, porque los sueldos son muy bajos, por las condiciones, por la cantidad de horas asignadas. Bueno, esto es una problemática. El gremio de los docentes en general es uno de los gremios peor pagos en la Argentina históricamente. Habrá que ver excepciones y ciertas circunstancias, pero nadie se vuelve rico siendo docente en general. Y por otra parte es verdad también lo que se plantea, la problemática para los chicos, para los papás, la problemática del gobierno. Es un entuerto en el que muchas partes tienen razón en lo que dicen. Lo que falta ahí es destrabar esto, el acuerdo, y ver de qué manera hay instancias superadoras. Y bueno, como siempre también planteamos, ¿no? Las protestas o los caminos de protesta, que muchos tienen 150 años, las huelgas, las manifestaciones, los cortes de calle, todos son más que válidos. Y también es bueno ir pensando nuevos mecanismos para reclamar, para protestar. Lo hablábamos con el tema del subte, qué diferente es permitir que la gente viaje gratis que, por ejemplo, a la hora de protestar empleados de un subte, que interrumpir la línea, ¿no? Entonces, en algunas medidas de protesta se perjudica a quienes realmente son los que tienen que tomar decisiones, o el sector empresarial, hablo de los trabajadores, o se los presiona desde ese lugar, y en otros casos las decisiones no terminan de presionar tanto o perjudican más a otros, que son las terceras personas o los clientes o los alumnos. Bueno, es todo un tema también que es válido debatirlo y discutirlo. A veces estoy más de acuerdo con una idea, menos de acuerdo, muto, cambio, que eso también es muy bueno y es muy humano, ¿no? No tener posiciones tan dogmáticas. Me quedan un par de temas. El tema de los fondos buitre esta semana se presenta en Nueva York. De hecho, ya se presentó la oferta. Vamos a esperar a ver qué novedades hay y si finalmente se acepta los fondos buitre aceptan esta apertura con las condiciones previas de 2010 al canje, y resolvemos este conflicto mientras otros temas financieros al mundo complican bastante. Hablaremos después de lo que pasa, por ejemplo, en Chipre. Otro tema político de estos días es un acuerdo posible entre Elisa Carrió y Solanas, y Pino Solanas. Este acuerdo todavía está ahí a medio presentar, no sabemos si va a ser legislativo o con vistas a las elecciones de 2015, si incluye a Lari, si incluye a qué partidos, si, bueno, lo tenemos ahí medio abierto, si aleja Solanas del FAP, o hay opciones abiertas entre el FAP y otros partidos, eso anda por ahí también. Hay mucho de la política que se va a cocinar con vistas a las elecciones, hay mucho chimento barato en los diarios sobre quién va a jugar para quién, quién va a jugar para cuál, aunque parezca opositor va a ser oficialista, aunque parezca oficialista va a ser opositor por detrás. Hay mucho de eso en los diarios, que es mucho chimento barato, ¿no? La verdad me encantaría saber cuánto de eso es verdadero y cuánto es mentira, y no lo vamos a saber tampoco, pero ahí anda publicado. Esta es una de las noticias políticas. Macri, en estos días, su tema ha sido sin dudas la carrera del TC en la ciudad de Buenos Aires, y la presidenta ha hablado mucho por Twitter y habló de varios temas, de la marcha del 24, menos cadena nacional por parte de Cristina. Habrá que ver qué ocurre con la comunicación de la presidencia. Las encuestas dicen que está bastante bien, ha mejorado en imagen positiva Cristina Fernández de Kirchner. Para más adelante vamos a hacer un repaso del tema precios, del tema Supercard, inflación y la mar en coche, y algunas otras noticias que nos quedan dando vueltas. Ahora es momento de hacer tanda, tras la tanda música, y después seguimos aquí en El Redondel Periodismo sin lados oscuros. No te vayas. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Bye.

en situación conflictiva en el África, lo de las dos Coreas ahora que se vuelve a abrir, otros en una especie de stand-by o que se están planteando, resolviendo en situaciones algo más estables o un poco más calmas, como por ejemplo lo que ocurre entre Escocia y el resto del Reino Unido, o las autonomías en España, los conflictos por nacionalidad, qué es un país, qué es una nación, cuál es la soberanía nacional, están a la orden del día, siempre estuvieron a la orden del día, se dan en todas partes. Acá en el Redondel los seguimos mucho porque de alguna manera esto rompe la idea de que nuestro mundo está más civilizado o menos que antes, o que antes eran más civilizados que ahora. Habla de que ser un país y dónde está la identidad del país, bueno, en muchos casos es difícil de lograr, a veces muchas naciones lo han logrado a la fuerza, por imposición, en otros casos se ha dado por una evolución natural, el idioma, la religión ha permitido unir. Y el ejemplo de las Coreas es también un tema importante, ¿no? El norte, originalmente ocupado por la Unión Soviética, hoy en día es prácticamente el país comunista más cerrado del mundo, todavía mucho más cerrado que Cuba, que es un país terriblemente abierto en comparación con Corea. En Corea prácticamente, en Corea del Norte no hay opciones de ingreso al turismo. Hasta Rusia hoy, que ya no es más soviética, o China, miran, que ya no son comunistas, pues China sí, pero Rusia no, y China con esta especie de comunismo de estado privatista, algo bastante extraño, miran a Corea con bastante desconcierto. En las últimas horas Moscú llamó a las dos Coreas y a Estados Unidos a ser responsables, a tener una máxima contención ante esta escalada bélica lanzada por este hijo de líder comunista norcoreano ahí en Pyongyang, Kim Jong, este joven que ahora gobierna Corea y que se sabe muy poco, Corea del Norte, se sabe muy poco sobre él. Pero bueno, algo parecido a lo que ocurre en Siria, ¿no? Presidencias hereditarias, regímenes en los que gobierna una figura y cuando este muere pasa casi automáticamente a gobernar su hijo, casi como monarquías que no tienen ningún sustento, ninguna monarquía tiene mucho sustento, ¿no? Vamos a coincidir que son familias elegidas, que antes fueron, que sus ancestros fueron. En definitiva, no hay mucha diferencia entre cualquier monarquía europea y este delirio de que alguien, un líder, herede o le den herencia la gestión de un país a sus hijos. Bueno, esto es lo que está pasando ahora en Corea, y el enfrentamiento entre un país que está dividido hace muchos años, 60 años, que hubo una guerra que no llegó a ningún lado después de la Segunda Guerra Mundial, la primera guerra importante en la que estuvo involucrado el gobierno estadounidense fue la de Corea, que llegó a una especie de paz o de calma, una calma chicha dirían en el campo, pero nunca se firmó la paz y la situación no ha mejorado demasiado. Corea del Norte está muy aislado y esto puede ser, como dicen en Corea del Sur, muy bueno, pero también puede ser muy malo. La falta de conexión de Corea del Norte con la realidad y el resto del entorno hace que sea una sociedad que quizás, al contrario de lo que muchos creen, el aislacionismo, el aislar un país, como también ocurre en Cuba, no ayuda a que los países se democraticen o abran sus puertas o conozcan otras culturas o entiendan más los puntos de vista de lo que ocurre en otros lados, sino todo lo contrario, ¿no? Un nacionalismo que se acrecienta y una sensación de enfrentamiento que es lo que hoy en día estamos viendo. Ojalá en serio no ocurra nada, porque Corea del Norte tiene armamento nuclear, como sabemos, y esto puede generar graves problemas si llegan a utilizar estas armas contra destinos estadounidenses. Seguramente habrá un conflicto de escala internacional que esperamos que, como decíamos, no ocurra. Otra de las noticias viene de Chipre. Estábamos hablando de Chipre en el último programa. Finalmente hay una quita del 37.5% a los depósitos superiores a los 100.000 euros a cambio de un rescate que se le va a dar a Chipre de 10.000 millones de euros para evitar la bancarrota de este país, que es una isla al sur de Grecia y que parte de la isla está ocupada por el ejército turco. O sea que Chipre es un país muy pequeñito, el Chipre democrático, el Chipre con gestión propia. Parte de la isla está bajo ocupación hace mucho tiempo de Turquía. Es una isla que se ha enfrentado Grecia y Turquía por su control. También estuvo ahí Gran Bretaña metiendo la cuchara, para variar. Durante buena parte del siglo XX hubo una especie de protectorado, gestión británica. Hay un artículo muy interesante en el diario El País de Madrid en el que habla sobre la soberanía de Chipre y un poco más, que dice, que insinúa, sugiere esto de que Chipre no tiene ninguna soberanía. No la tuvo antes, no la tiene durante, no la va a tener después. Todos resuelven por fuera qué es lo que ocurre. Y habla sobre, los medios coinciden en hablar sobre los orígenes de estas crisis. En el caso de Chipre, que se parece bastante al argentino en varios aspectos, estamos hablando de una crisis financiera. El sector bancario es casi 8 veces mayor que el Producto Bruto Interno del país. En el caso Grecia, el colapso fue de la administración pública, o sea, del sector de la deuda pública. Y en Europa, en España específicamente, la crisis fue del sector inmobiliario, entre otros motivos, ¿no? Y se están comparando las situaciones de crisis en todo el mundo, cómo se llega. Lo interesante es que, aunque tenemos economistas, másters, posgrados y gente muy inteligente y que dice que saben lo que va a ocurrir, siempre acá decimos que ninguna ciencia hace futurología, ni el periodismo, ni la economía, ni las ciencias sociales. Nadie pudo prever Chipre. Y de hecho no hay ninguna mención, hasta que el tema estalla, a la situación en Chipre en prácticamente ningún medio internacional. Nadie vio que podía llegar a darse este corralito, esta toma del dinero de los ahorristas en Chipre y toda la crisis financiera que sigue complicando al viejo continente, más la política, ¿no? Porque la corrupción en España, las protestas en Portugal, situación en Italia, que todavía no puede formar gobierno, habla de un panorama de crisis económica, de empleo, muy fuerte de empleo, sobre todo financiera en algunos países. Mucha gente dice, no tienen nada que ver esas crisis con las que vivimos acá, de eso no hay ninguna duda. Llevan muchos años de un estado muy fuerte de bienestar, el famoso welfare state, estado de bienestar, que ha sido la base de la gestión en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Y quizás en los 70 afloja un poco esto, pero mucha inversión del Estado en general en todos los países, una cobertura social muy fuerte y una baja muy fuerte de la pobreza. Hay mucho trabajo de muchos años, entonces esta crisis no los encuentra como nos encontró a nosotros la de 2001. En definitiva, un país latinoamericano que venía de un endeudamiento terrible entre los 70 y los 80. Y bueno, el mismo sistema de la convertibilidad favorecía el mayor endeudamiento. Nosotros teníamos el 1-1, no por producción, no porque pudiéramos producir y exportáramos y eso dejara dinero, sino por la venta de muchos activos, por ejemplo, las empresas locales, y también por el endeudamiento. Ese endeudamiento atroz que tuvo todo el sistema económico argentino en los 90 fue lo que permitió mantener esa estabilidad falsa, ese 1-1 ficticio. Mucha gente creía, mucha gente liberal, creía que eso era un ejemplo de liberalismo, y nada, como decía una vieja profesora mía, nada menos liberal que establecer por ley el sistema de cambio, en este caso, que era el proyecto de Domingo Cavallo, ¿no? Que uno diría, bueno, era una economía de libre mercado. Ningún libre mercado puede existir cuando se establece por una ley del Congreso cuánto tiene que valer una moneda. Eso sí que no es libre mercado. Pero bueno, era, en ese momento nadie podía ver demasiado, o no mucha gente veía demasiadas, hacía demasiadas esas lecturas. Por último, última noticia internacional antes de irnos a escuchar algo de buena música. Desde Sudáfrica, en Sudáfrica se ha reunido nuevamente el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son las grandes economías emergentes. Allí estuvieron los presidentes de estos países. Obviamente Brasil nos importa mucho, gran vecino de la Argentina, es principal socio comercial y además hay un alineamiento político bastante fuerte entre el gobierno de Lula da Silva y Dilma Rousseff con el de Cristina Kirchner. Y de hecho miren que algunas de las políticas que se llevan al BRIC son bastante parecidas a las que se vienen hablando en el marco de la CELAC y de la UNASUR. Se reunieron en Durban y algunos de los planes que tienen es la creación de una entidad bancaria similar al Banco Mundial para hacer justamente este trabajo, ofertas dinero y ayuda económica a los miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto rompería la estructura del Banco Mundial, que hace 7 décadas es prácticamente su trabajo esencial. Y también están hablando de un mecanismo de reservas para reforzar la estabilidad financiera de estos países. Es muy parecido a lo que se dice internamente con la creación de del famoso Banco del Sur para la UNASUR, y la idea de nuevos organismos múltiples que hablan de dónde está el poder, dónde están las nuevas economías que están creciendo y cómo salir de algunas estructuras que siguen teniendo gran trascendencia en la economía del planeta, en la política y en la economía, organismos y estructuras económicas y políticas, fondo monetario, que están pensadas y exactamente o inmediatamente después, algunas durante el siglo XX y otras inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El panorama económico, político del planeta en 60 años ha cambiado mucho, muchísimo. Los espacios de poder, los liderazgos, las trascendencias. Bueno, ¿quién hubiera hablado de China como potencia en 1945? Absolutamente nadie. Y hoy cuando uno mira el panorama y ve estos países, el BRIC, ve cómo funciona América Latina, otros países, el fenómeno del sudeste asiático, o sea, el mundo entero ha cambiado en su distribución económica y política, y ahí están los líderes del BRIC en Sudáfrica hablando de esto. Y me voy, nos vamos, cerramos el bloque con música que llega desde Sudáfrica, a ver qué les parece algo de rock sudafricano. Cuando termina les cuento bien qué es. Step back, stop the world, stop the time, it's always running. Just try to catch my breath, just try to take it in. Unfold and calculate, concentrate and reach for something. Here's to the good times, the bad times, the times that could have been. To the wrong times, the right times, I know we'll breathe again. Until then, until then. Suppose that we got older, suppose that we began, suppose that I stopped running and could begin again. Suppose that the hardest part of letting go, not easy to believe, and sometimes you'll just never know. Gets harder to perceive that you're gone. You're long gone. Suppose that we got. Y estamos escuchando a una de las bandas más importantes del rock sudafricano, se llaman Prime Circle. Se formó esta banda en el año 2000 en Witbank, Sudáfrica, y este es uno de sus éxitos más importantes. La canción forma parte del álbum Jekyll and Hyde del año 2010. Prime Circle, rock desde Sudáfrica. La canción es Breathing, respirar. Times, the times that could have been. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea, una sola línea, el redondel. Faltan apenas 6 minutos para que terminemos este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Recordá que estamos en www.elredondel.com.ar, @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel, obviamente en esa red social. También podés enviarnos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar y estar en contacto con nosotros a través de Skype. Nuestra dirección es El Redondel, así de simple. Nos podés oír desde la red, en internet, en tu computadora, en tus teléfonos, tabletas o cualquier aparato que tenga conexión a la red, desde la web www.elredondel.com.ar o en m.elredondel.com.ar, o desde las redes sociales. Cada vez que se actualiza un programa, ahí está toda la info, y también a través de diferentes emisoras, distintas radios en diferentes puntos de la República Argentina, muchas ciudades del país que en distintos diales y horarios y frecuencias y días, ahí también podés escucharnos para saber si en tu ciudad o en tu pueblo se emite El Redondel. Podés ver la lista completa en nuestra web de radios que emiten El Redondel. Un saludo a todas las emisoras que incluyen este humilde pero potente programa en sus grillas de transmisión. Bien, vamos a algunas últimas noticias. Se cumple un aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín, presidente de la Argentina entre 1983 y 1989, una figura muy elogiada y recuperada tras su fallecimiento, prácticamente destruida y destrozada en los primeros, en los últimos años de su gobierno, 88, 89, 90, 91, tras el Pacto de Olivos del 95. Es interesante ver cómo los argentinos, ahí hablo de la sociedad, de los medios de comunicación, de los políticos, cambian de punto de vista a veces con 5 o 10 años sobre la misma persona, porque ese Alfonsín del 83, en el 89 era otro en la consideración de la opinión pública, de los medios, en las encuestas. Fue otro en el momento del Pacto de Olivos, que permitió la reelección de Menem. Fue otro tras su accidente, recuerdan, un accidente que casi le cuesta la vida y que pudo superar. Y también fue otra persona tras su fallecimiento. Alfonsín es ese devenir, y sin dudas, bueno, obviamente a la distancia todo se entiende, se percibe y se comprende con otra dimensión bastante más amplia. Así que no quería dejar de mencionar el recuerdo a Raúl Alfonsín, presidente democrático elegido por la gente y que tanto avanzó en ese regreso a la democracia. Con sus complicaciones, pero tantos logros tuvo. Me voy con dos temas más que me parecen interesantes. El gran movimiento turístico por el fin de semana largo, 5 kilómetros de cola en Iguazú para ver, caminando, estoy hablando, 50 cuadras para de cola para llegar a ver las cataratas. Esto habla del número de turistas que se están moviendo. No hablamos de los acuerdos de precios que siguen por 60 días y de esta tarjeta que permitiría bajar los costos de comisiones del sistema bancario, lo que pagan los supermercados. Esto está empezando ahora a circular. Habrá también que ver cómo sigue y si permite menor inflación, un control inflacionario a través de esta alternativa. Son técnicas. Siempre es interesante ver, como marcamos acá, que muy pocas empresas manejan sobre todo toda la producción de alimentos en el país. Son cerca de 30 empresas en prácticamente todos los rubros. Y esto tiene que ver con los precios, sin dudas. Y por último, me despido con un artículo muy interesante que firma Juan Hellman. Quería nombrarlo en la contratapa de Página 12 de este domingo 31 de marzo, en el que repasa la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos declare inconstitucional una ley que existió en Estados Unidos en 1996, que se llama Ley de Defensa del Matrimonio, en el que se dice que los casamientos son sí o sí entre personas del mismo sexo. Esto va avanzando en Estados Unidos. Mientras esto ocurre, es muy interesante el artículo, léanlo, y cuenta el cambio en general frente a la opinión de los Estados Unidos y en otros tantos países frente al tema del matrimonio igualitario. Es muy interesante el cierre del artículo. Cuenta que Tim McDaniel, profesor de ciencias en una escuela secundaria de Idaho, en Estados Unidos, está siendo investigado porque empleó la palabra vagina en una clase de biología y por eso lo investigan. Que esto es lo contradictorio de un país como Estados Unidos, en el que está conviviendo lo más tradicional, conservador, religioso, en el peor de los sentidos de todas esas palabras, con también los cambios, la tolerancia, la aceptación, el miedo a lo distinto, todo eso en un país tan grande como Estados Unidos. Y este es el mejor ejemplo. ¿Se imaginan si acá se le tuviera alguna investigación, se decidiera sobre algún docente por decir la palabra vagina en una clase? Es insólito, no lo podemos ni pensar. Pero en ese país esto también pasa. Bien, gente, gracias como siempre por estar del otro lado, por escuchar El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Se acabó nuestro encuentro de esta semana. Pásenla bien y nos estamos encontrando nuevamente en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Excelente semana para todos ustedes. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.